sí. ¿Y en qué situación están? Hubo intento, pero por ahí muchos vecinos que ya estaban adjudicados, porque ya tenemos alrededor de 100 viviendas para entregar desde el Instituto de Vivienda, desde la Corriente del Pueblo tenemos 28 viviendas, que automáticamente al ver esta situación hemos tenido que ir a defender nuestros espacios, ¿no? Cada uno. Así que familias enteras han tenido que ir a dormir, a estar ahí cuidando de sereno y demás, porque se preveía de que si en toda la provincia se estaba armando esto, también en la que hacía. Y hubo un sector social que intentó por ahí meterse, pero bueno, no pudo porque había muchos vecinos por ahí defendiendo el espacio. Y bueno, en este caso, por ejemplo, hay un asentamiento que se hizo también en terrenos privados que, bueno, esperemos que tampoco termine siendo reprimido como fue en Ledesma, digamos, ¿no? Pero hay asentamientos de la Quiaca ahora en terrenos privados. Nosotros tenemos por ahí un asentamiento en predios del ex ferrocarril, lo seguimos manteniendo porque las familias viven ahí, están, digamos, se han apropiado de ese espacio, pero en estas dos semanas hubo asentamientos nuevos. Lo de Libertador creo que es un ejemplo de que la violencia no resuelve estos problemas, ¿no? Y bueno, esperamos de buena manera que todas esas familias que están ahora asentándose en espacios públicos o privados tengan la respuesta que tiene que ser, digamos, con sus títulos y la posibilidad de vivir bien, ¿no? De tener una vivienda digna a través de algo propio.